Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Sí, bueno, está con nosotros, ya enganchado, el candidato a secretario gremial provincial de la lista celeste, Oscar Jenny. Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí en la radio. ¿Cómo estás, Oscar? Aclaro, es el candidato de Unidad Judicial, lista 1. ¿Cómo estás, Leandro? Bien. Bueno, acá, bien, tratando de hacer un programa más, el programa 21 de Judiciales con Vos, acá por Radio Judicial. Y bueno, y hoy tenemos la oportunidad de entrevistarte a vos y preguntarte un poquito en función de esa candidatura a secretario gremial de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos a llevar adelante en la secretaría gremial, Oscar? Bueno, la verdad que el desafío es enorme, porque nosotros venimos de años en donde el gremio lamentablemente se ha reducido a la lucha salarial y algunas reuniones espasmódicas de algunos sectores, ¿no? Básicamente peritos, mandamientos. Pero después hay que rearmar en cada uno de los sectores o agrupamientos que existen dentro del Poder Judicial para comenzar a darle solución a esos sectores. Tenemos compañeros choferes, ordenanzas, de arquitectura. Vos sabés bien que hoy el Poder Judicial es interdisciplinario, con lo cual no es solamente el mundo de abogados y las condiciones de trabajo, la verdad que venimos perdiendo. Hace algunos años venimos perdiendo con la Corte y la Procuración en cuanto a nuestros derechos. Sí, la verdad que es preocupante el avance de la Procuración, del nombre del Procurador Contegrano, de la Corte. Digamos, uno siente que ha perdido muchos derechos y que hay mucho por avanzar. Me parece que tiene que madurar un poco, es una sensación mía, que tiene que madurar un poquito más la relación entre el gremio y el procurador y la corte, en función del respeto, digamos, en función de que nos tiene que dar respuesta, no porque se les da la gana o no se les da la gana, sino por el respeto del lugar que ocupa cada uno. Falta un poco de respeto en la relación, ¿no es cierto? De nosotros, de ellos, hacia nosotros como sindicato. Sí, en realidad la Corte y la Procuración ven que la debilidad que hasta ahora tiene el sindicato también, ¿no? Ellos toman nota de esas cosas, de las divisiones que hemos tenido internamente en los últimos años, y ellos en definitiva van desmedro del afiliado, de la afiliada, del día a día, de mejorar sus condiciones de trabajo, el salario, y tiene que ser un gremio con servicios. Por lo tanto, hay mucho para reconstruir. Vos sabés que hoy en las recorridas que hemos hecho, que venimos caminando casi toda la provincia, le expresamos a nuestros compañeros y compañeros que todo lo que está escrito en materia de relación laboral está hecho unilateralmente por la Corte. Absolutamente. Entonces, desde el ingreso hasta la jubilación, solamente lo escribe la Corte. Y nosotros como sindicato venimos de atrás corrigiendo algunas cuestiones que se exceden en el marco de lo que sería una relación paritaria. Por eso hacemos tanto hincapié en que somos el único sindicato en la provincia de Buenos Aires que no tiene ley de paritaria ni convenio colectivo de trabajo, en el tercer poder del Estado, en la justicia, casa de oro, cuchillo de palo, ¿no? Donde hay un fuero laboral que se vayan las vestiduras y los propios jueces, ¿no? Cuando a nivel alzada el propio ministro de la Corte dictan unas sentencias hermosas en contra de algunas empresas de, sí, desde el punto de vista patronal, y hacia adentro hay una enorme inequidad en la relación laboral. Claro. Nosotros siempre lo charlamos también con el compañero Hugo Russo la semana pasada, con respecto a la cuestión que tiene mucho que ver con lo que está diciendo vos, Oscar, de las empresas tercerizadas de limpieza, ¿no es cierto? Cómo ha sido un avance concreto de la Corte hasta transformar a este grupo de compañeros que tienen las mismas funciones que el antiguo o el presente ordenanza, pero sin embargo están precarizados en sus condiciones de trabajo, en el salario. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Oscar? No, la Corte sabe lo que hace, no es una estrategia de tercerización que viene de hace algunos años. Comenzaron con las ordenanzas, metieron estas empresas de limpieza, como bien vos decís, que son, la verdad que están precarizados, cobran dos mangos y no tienen ningún tipo de derecho ni de respaldo. Son empresas que en realidad son empresas fantasma, porque van cambiando el nombre incluso, y para que no tenga la antigüedad el propio personal. Es una vergüenza, ¿no?, porque que el Poder Judicial haga este tipo de contratación. Ahora, no solamente se quedan con las ordenanzas, sino que van a avanzar. Nosotros lo que estamos observando es que con esta la pandemia aceleró muchas cosas dentro del Poder Judicial. Algunas para bien y otras para mal. La modernización uno no puede estar en contra, pero la Corte lo que quiere instalar es la mesa de entrada virtual, que es reducir personal, eso ya está funcionando. Los escritos electrónicos, eso significa ir reduciendo la planta de personal de las oficinas de mandamientos, y además generar una especie de justicia de primera y de segunda, ¿no? Donde si yo tengo plata, puedo pagar para que la notificación o para que lo que hace un oficial notificador sea de manera privada, y si no tengo que caer en el Estado y que tarde el tiempo que sea. Entonces, esa es una política que está llevando adelante la Corte y la Procuración, donde no solamente la mesa de entrada virtual, es esto que te decía, están pensando en archivos en la nube. Eso significa digitalización de los archivos que hoy están funcionando, y ese personal, ¿a dónde va a ir a parar? Entonces, nosotros lo que decimos es que no estamos en contra de la modernización en el Poder Judicial, de agilizar las causas, porque en definitiva, si es en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, está bien, pero creo que en la relación laboral nos tenemos que sentar a conversar, tenemos que regular estas cosas. El teletrabajo, que fue algo que se instaló en pandemia, se quedó y va a estar presente. Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos insistiendo es que tiene que haber una compensación, un bono de fin de año por este año y medio de pandemia, que más allá que algunos instalaron en los medios de comunicación que el Poder Judicial estaba parado, que estaba cerrado, eso es una absoluta mentira, porque hubo compañeros y compañeros que trabajaron desde el primer día mediante esta modalidad, poniendo su computadora, su luz, su internet en un espacio físico no adecuado, porque uno en su domicilio no lo tiene pensado para trabajar de esta manera, y la Corte sigue avanzando y no cobramos un peso por eso. Entonces, sinceramente hay cierta preocupación, no solamente por la compensación en cuanto al teletrabajo, sino por las medidas de seguridad que eso significa. Y yo te voy a hacer un paralelo. Vos sabés que antes, el miedo nuestro, o cuando uno entraba a tribunales, lo primero que te decían es que no te roben un expediente, que alguien vaya a la mesa de entrada y te roben un expediente. Hoy el expediente es digital. Entonces todos los compañeros, para nosotros, desde nuestro punto de vista, no tienen las medidas de seguridad el patrón o la corte y la procuración no nos dan las medidas de seguridad necesarias para trabajar en nuestros domicilios, y te pueden chupar esa información, puede haber algún virus y demás, y en sumario, ¿quién se lo va a comer en criollo? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que sentarnos, tenemos que tener diálogo con la corte, diálogo con la procuración, tenemos que insistir en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, caminar la legislatura, como lo hacíamos antes, para instalar y recuperar la famosa equiparación con la justicia nacional a través de los puntos en provincia de Buenos Aires. Históricamente fue nuestra bandera, sobre todo la bandera de un sector que vos lo conocés bien, que es la agrupación celeste, que tiene que ver con la ley porcentual con el enganche nacional. Entonces, hay que volver a discutir grandes temas. Creo que el empleado judicial ha cambiado a través de los años. No es lo mismo que un empleado judicial que hace 30 años. Hoy la mayoría son todos profesionales. Y el gremio tiene que ponerse a la altura de sus afiliados en cuanto a servicios y en cuanto a reclamar derechos y de la manera que reclamas derechos. Ya no alcanza con solamente con que vaya un representante sindical, sino que hoy tiene que estar acompañado de un abogado que entienda la materia, que se trate, y de un contador al lado cuando haya que discutir números. Entonces, me parece que tenemos que, de alguna manera, nivelar para arriba, buscar ese tipo de diálogos y de canales con todas las instituciones, incluido el Colegio de Magistrados. Nosotros creo que instalamos una situación como que todos los magistrados son el enemigo, y me parece que no es así, que hay muchas cosas que tenemos en común, que podemos armar una agenda con magistrados de provincia, y en lo que no nos podemos poner de acuerdo, bueno, cada uno peleará por su derecho. Pero creo que hay cosas que tenemos que en común y que tranquilamente las podemos ir trabajando. Por ejemplo, el mapa judicial. Absolutamente, Oscar. Sabés que estoy acá con Sandra, Gustavo Funes y Gustavo Pérez. Sandrita, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te estaba escuchando atentamente y un poco acompañando a todo lo que decías, que notamos en todos nuestros lugares, esa nueva modalidad que se viene a incorporar a través de todo el sistema electrónico que reduce a su vez trabajos presenciales, pero también por sobre todas las cosas la cantidad que se ha sumado en el horario de los trabajos, ¿no? Porque antes, al ser presencial, vos tenías como determinadas tareas en determinado horario, y ahora, al ser ya sea con las notificaciones electrónicas y demás, uno es como que está un poco atado a no tener límites, porque te siguen llamando o saliendo alertas y vos estás pendiente. ¿Qué pensás sobre eso, sobre esa regulación, si es por una cuestión de horario, de cantidades o de sumar tareas en determinado personal? La Corte en esto es muy astuta, digamos, ¿no? Porque ellos siempre se manejaron con acordadas de manera ambigua, donde no hay nada claro ni taxativo, y aprovecharon esta situación de pandemia para imponer este tipo de teletrabajo que por supuesto le vino bien, porque es verdad, es lo que vos decís, las compañeras y compañeros están trabajando mucho más que antes. Porque, por distintas razones. Primero, porque los escritos electrónicos, no hay un límite horario, eso es un tema que hay que urgente tratarlo con ellos. No puede ser que en la feria, en feria de invierno, en enero, los fines de semana, a la tarde, en cualquier horario, te entren escritos, se levanta un abogado a las 3 de la mañana a tomar agua, se desveló y te mandó un escrito. Eso hay que frenarlo, porque no es el sistema de justicia más ágil por esta cuestión, y además porque también nuestros compañeros y compañeras, por su vida familiar, muchas veces tenés que darle la computadora a tu hijo, a tu marido, a tu mujer, y vos que trabajás a la tarde, que trabajás a la noche, compañeros que trabajan a la noche porque entienden que es el horario donde tienen mejor internet, donde mejor pueden sacar, o están más descansados, o por lo menos no tienen a nadie alrededor. Entonces, por eso decimos que todo esto hay que regularlo. Hay una ley a nivel nacional con respecto al teletrabajo, que hay que adherir en provincia de Buenos Aires, y la Corte, de alguna forma, nosotros debemos exigir que esta se cumpla, y donde no solamente, te repito, es la compensación, sino la forma, el límite horario, si nos van a dar una computadora o no, si los medios los vamos a poner nosotros, bueno, y las medidas de seguridad. Yo, la verdad, que estoy muy preocupado por eso, porque no nos damos cuenta. Y mañana vamos a tener un problema con algún compañero que lo haga en el sumario, porque le chuparon información de la computadora, y estamos, la verdad que estamos medio en el aire con ese tema. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Gustavo te saluda. Un placer. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Escuchando las problemáticas que son... básicamente, ¿no?, las que con Lean, con Sandra, con Gustavo, Marce, desarrollamos en cada encuentro radial o cuando nos juntamos. Digo, pero ¿qué perspectivas hay de ser oídos y cuántas chances tenemos de poder ir avanzando en una negociación tan trascendental como la que hablabas, ¿no? Y un reclamo, por ejemplo, el reclamo puntual de recepcionar escritos las 24 horas, los 365 días del año, parece oídos sordos, ¿no?, a este reclamo que no viene ahora de pandemia, sino que viene de otra, ya de otros periodos, ¿no? Todos los compañeros, cada vez que volvemos de una feria larga, te encontrás con millones de alertas, bueno, no millones, cientos de alertas, vamos a ser más concretos, y parece como que siempre se tira fuera esta discusión, ¿no? ¿Qué chance, qué perspectivas ves con relación a avanzar sobre esto? Mira, yo soy bastante autocrítico de aquellos que tenemos algún tipo de representación gremial, y a mí no me gusta esto de hacer qué hacemos. Hay cuestiones que hay que tomar el toro por las astas, que no alcanza con mandar una nota, con colgarla en la página del gremio. Esta cuestión de hacer qué hacemos, y en realidad no nos sentamos, o nos hacemos los enojados, o no tenemos la capacidad de diálogo como para poder resolver. Nosotros tenemos dos cuestiones que tenemos que priorizar. Primero, que tenemos que intentar hacer saber a los compañeros y a los compañeros cómo pensamos y cuál es el norte como sindicato. Cuáles son las prioridades, cuál es la agenda y cuál es el norte. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de la mecánica de una negociación puede ir escalando si no hay respuesta, y si no se logra una negociación como corresponde en una mesa de diálogo, tenés que ir a una medida de fuerza. Ahora, para cuando llegás a la medida de fuerza, tenés que tener a los compañeros y compañeros conscientes, tienen que estar atentos y tienen que estar bancando esa medida. Entonces, claro, esa es la responsabilidad nuestra, de hacer todo un proceso y todo un camino que todos tienen que conocer y entender por qué vamos a una medida de fuerza. Entonces, a mí me parece que tiene que ver más con la capacidad de negociación y con esto que te digo, de que todos tienen que saber cómo piensa un representante sindical y cuál es el norte que tiene tu gremio, como para decir, bueno, vamos por acá. Hay que convencer a los compañeros, hay que explicarles, hay que hablar, hay que escuchar, sobre todo básicamente hay que escuchar y poner esa agenda, porque hoy la urgencia es lo que decís vos, son el límite de los escritos electrónicos. Sí, entonces, sí, sí, porque aparte es interesante esto que decís de convencer, pero me parece que esto va de las bases a la dirigencia, ¿no? Este reclamo. Uh-huh. Por ahí otros reclamos derraman al revés, digamos, desde la dirigencia a las bases, pero este emerge, ¿no? Obviamente que el reclamo salarial lo tenemos todos, mejores condiciones, pero esto es casi unánime con todos los compañeros con los que hablamos de todos los fueros, de todos los organismos, porque es un problema que nos atraviesa, ¿no? En donde nos convertimos en una boca de expendio de 24 por 24, que eso, digamos, deriva en violar sistemáticamente las 6 horas de trabajo, porque no te alcanza, no te alcanza. Y si no te alcanza, como bien decís vos, es decir, el sumario te lo vas a comer vos, por retardo en la justicia, el magistrado se va a lavar las manos, decir, bueno, vos lo tenías que sacar, yo no me voy a hacer cargo de tu atraso. Bueno, en definitiva, yo creo que este reclamo emerge directamente de las bases mismas. Yo creo que este no necesitaría convencimiento, sino que creo que se encolumnaría todos los compañeros, compañeras, ¿no? Obviamente, dentro de este reclamo, porque es una problemática grave, me parece. Sí, nosotros ya lo hemos planteado en la Secretaría de Personal de la Corte y con esta presidencia, que ni bien asumamos, es un tema prioritario a resolver. Claro, claro. Es un tema prioritario. Mira, en mi caso, yo fui secretario gremial en el periodo 2012-2015. Ahí nosotros logramos una mesa de diálogo con la Corte y la Procuración, donde estaba sentado la Secretaría de Personal, Planificación, la Administración, y depende de la dirección, el tema que se trataba, entraba la Dirección de Mandamiento, de Arquitectura, la Policial, y con compañeros de nuestro espacio, de cada uno de esos agrupamientos. Y qué mejor vos, que no sé dónde estás trabajando, pero digo, te pongo un ejemplo, qué mejor vos. En un juzgado civil y comercial, sí. Bueno, entonces, qué mejor vos para tratar un tema, por ejemplo, escritos electrónicos, que esté sentado un compañero que está trabajando en un foro en primera instancia, en el laboral, en un civil, para defender la posición. Entonces, no solamente nosotros acompañamos lo gremial, pero qué mejor que un compañero del palo, digamos, para defender esa posición. Entonces, eso nosotros en ese periodo lo tuvimos. Esa mesa de diálogo existió, se resolvieron cosas, y eso hay que retomarlo. El compromiso de la Corte está en hacerlo, en darle una continuidad, y ahí es donde tenemos que comenzar a batallar con este tema. Y si no hay resolución en esa mesa, se irá escalando y comenzaremos con otras medidas que tenemos que consensuarlas entre todos, pero me parece que ya no da para más esta situación, porque con la última modificación que hicieron del sistema busca, no solamente tenés la limitación horaria, sino que además prácticamente pasás a ser un empleado de los abogados. Terrible, terrible. Absolutamente. Mira, tenemos a Gustavito Funes. A ver, Gustavito. Sí. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, te escuchaba atentamente y realmente es prioritario, tal cual lo decís, este tema de los escritos electrónicos y cómo nos han llenado de trabajo. Pero yo quiero preguntarte esto también, en relación a la recepción que estás teniendo con todas estas propuestas en este camino que se inició de la unidad de los judiciales en toda la provincia. Sabemos que están haciendo una gran campaña por toda la provincia y, de alguna forma, ¿qué recepción estás teniendo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Y cuánto de los judiciales? Porque hace algunos minutos estábamos hablando en el programa acerca de una batalla interna, una batalla cultural interna que tenemos los judiciales, de considerarnos trabajadores en definitiva de lo que somos, con todos nuestros derechos, con todas nuestras obligaciones, pero también con nuestros derechos que tenemos que reivindicar. Pero ¿cuánto en sí se necesita el secretariado gremial para seguir juntando voluntades y se tengan respuestas efectivas y positivas a todas estas propuestas que estás enunciando? Mira, a mí me parece que nosotros tenemos que, yo lo que vengo hablando en todos los departamentos judiciales que hemos visitado, es gestión y resolución de los conflictos. Ese es el título. Nosotros tenemos que poner el cuerpo a gestionar y resolver los conflictos. ¿Cómo? El cómo. Tenemos propuestas de compañeros en toda la provincia que nos tiran ideas, porque la verdad que no somos ningunos iluminados tampoco, y nosotros las tenemos que canalizar, y los compañeros tienen que sentir que el sindicato está presente en el conflicto real del día a día. Yo no le puedo hablar de grandes de temas que no tienen que ver por ahí con lo nuestro, con el día a día, así con la política en general, y le estoy hablando a un compañero que está en una oficina y se le está cayendo el techo. Entonces, la verdad es que tenemos que resolverle las condiciones de trabajo de manera urgente, porque nosotros tendemos a naturalizar situaciones, ya sea de violencia laboral, esta cuestión de trabajar a cualquier hora, de que las licencias se las impone el patrón como quiere, la corte, la procuración, infinidad de temas que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos un desafío enorme de volver a recuperar la confianza, sobre todo de muchos compañeros y compañeras de la provincia que ven al gremio como una cuestión ahí, como un sello, como que no sabemos quiénes son, qué hacen, y creo que tenemos que empezar a recorrer un poco más todas las departamentales. No es lo mismo el conurbano que la departamental del interior, tiene realidades completamente diferentes. En el interior, por decirte algo, hay departamentales donde los compañeros van a trabajar caminando, en bicicleta, porque le queda jugado a 10 cuadras, a 5 cuadras, no hay micros, el conurbano tiene otra realidad. Entonces, te digo cosas como para que se entienda que nosotros tenemos que representar a todos. Y cada vez es mucho más grande el espectro que tenemos que abarcar y ocuparnos de cada uno de esos agrupamientos. Una de nuestras propuestas, por ejemplo, ustedes saben que después de una lucha que fue gremial, se obtuvo ese beneficio famoso que a los 30 años de servicio, primero a los 35, después a los 30 años de servicio, la Corte te, en reconocimiento por esos años de servicio, te transforma, si sos oficial mayor, te transforma el cargo en jefe de despacho. Exacto. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es que si el espíritu de esa acordada y lo que se resolvió con la JB es un reconocimiento de los años de servicio, ¿por qué tengo que ser oficial mayor? Claro. Todos. Entonces, claro. Porque hay compañeras y compañeros de otros agrupamientos, yo insisto, con arquitectura, con intendencia, con choferes, que no llegan nunca a ser oficiales mayores en este tipo de carrera que nosotros tenemos hoy. Entonces, ¿por qué esos compañeros no pueden acceder a ese reconocimiento? Entonces, esas cosas son esas pequeñas cosas que nos tenemos que empezar a ocupar. Hay que ponerle el cuerpo, hay que ponerle ganas, hay que saber negociar, hay que saber sentarse con la corte, no cerrarse las puertas y negociar. Sabemos que piensan distinto a nosotros, que tienen otros intereses, que no son los intereses de los trabajadores, porque para eso está el sindicato, pero no podemos dejar de sentarnos y hablar y negociar, y en todo caso, bueno, veremos de una vez que no se puedan plantear o que no se puedan resolver, de qué forma entre todos movilizamos. Yo sinceramente sueño con ese gremio unido, que hace muchísimos años tenía una fuerza enorme, que explotaba la corte cuando nos metíamos adentro y nos hacíamos sentir y nos tenían que atender, pero los compañeros estaban convencidos porque sabíamos a dónde íbamos y cuál era y cuál era el objetivo del gremio. Había unos lazos solidarios importantes. Entonces, bueno, todo eso hay que recuperarlo. Hay que trabajar mucho sobre la conciencia de cada compañero, de cada compañera, sumarlos, y que no vengan al gremio solamente cuando tienen un problema. Pero bueno, es un trabajo y un desarrollo que espero que lo podamos desarrollar durante estos próximos 3 años. Tenemos que reformar el estatuto. No sé, la verdad que para hablar hay muchísimas cosas, pero no sé si quieren consultar alguna cuestión más puntual. No, la verdad que fuiste re claro, Oscar. La verdad que compartimos absolutamente. Tenemos muchas esperanzas en estas elecciones. Sabes que el lema de nuestra departamental es un nuevo camino comienza, y por eso, ¿no? Animarnos a hacer cosas diferentes, porque si no vamos a terminar obteniendo los mismos resultados si hacemos lo mismo. Entonces, estas elecciones para nosotros son muy importantes y la verdad que le ponemos muchas ganas, mucha esperanza, y te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, Oscar. No, yo gracias a ustedes por la oportunidad, porque lo importante creo que pasa por eso, ¿no? Todos tienen que saber cómo pensamos, no pueden compartirlo, no, pero yo creo que nuestra obligación es saber, es transmitir a las compañeras y compañeros cuál es nuestro pensamiento y qué es lo que, las intenciones que tenemos y qué es lo que queremos, y sobre todo recorrer, hay que caminar. Hay que ver las diferentes realidades y resolver los problemas concretos. No irnos por la tangente, resolver los problemas concretos con gestión y con resolución. Lamentablemente, a veces la campaña empaña algunas cuestiones y nosotros, por lo menos este espacio, que hoy yo te puedo decir que es el mayoritario dentro del sindicato, tenemos muy claro que la única camiseta que tenemos es la judicial. Acá, históricamente en la JB, no hubo, no hay posibilidad de que se ingrese la política partidaria, ni mucho menos. No hay margen para esas cosas. Nosotros tenemos que trabajar en función de del compañero y la compañera judicial y resolverle los problemas del día a día. Absolutamente. Y dedicarnos no solamente a lo gremial, sino a devolverle su aporte en servicio. Me parece que la cosa pasa por ahí. Entonces, nosotros tenemos no solamente departamentos judiciales, sino justicia de paz. Y la verdad que le lleguen los remedios a un juez de paz, cuando lo pidió después de 15 días o de 20 días, que es lo que está pasando ahora, esas cosas no pueden pasar. Pero bueno, tenemos mucho para hacer, muchas ideas, esperemos poder llevarlas adelante. Necesitamos de todos y de todas. Acá no, ya te digo, no es una comisión provincial, que con 27 compañeros, hoy como es la provincia de Buenos Aires, nos queda muy corta esa conducción. Tenemos que ampliar la participación, generar espacios de debate. Tener minorías en las departamentales. Yo la verdad que no entiendo cómo hay minoría a nivel provincial y no hay minorías en las departamentales. Eso es no tener la capacidad de entender que después que pasó una elección tenemos que trabajar todos juntos. No hay otra alternativa. El enemigo no está adentro. Entonces, esa es la posición nuestra y es lo que queremos llevar adelante los próximos 3 años. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por esos 2 temas gremiales que estás dando una mano ahí a Avellaneda Lanús. Y bueno, muchísima suerte para todos el 9 y 10 de diciembre, Oscar. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo y gracias por la entrevista. Un abrazo y gracias, Oscar. Nos vemos, gracias.